El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó los viernes Toca la Camerata en Radio Universidad. Te esperamos en la próxima transmisión del Concierto de Camerata de Coahuila con música clásica desde Torreón. Te esperamos el próximo viernes que toque la camerata. Hasta pronto. Thank you.